to tell you who we are. Destripando. Before we get started, does anyone want to get out? El podcast sobre superhéroes. Oof, you're gorgeous. Fierce and strong. Mm. Ciencia ficción y fantasía. Chewie, we're home. Políticamente incorrecto. Oh, I've missed you, boy wonder. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes y no te cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este estúpido planeta y este maldito programa. Y como todos los miércoles, es un verdadero placer para todos ustedes que yo les introduzca de uno en uno, poco a poco, suave y lentamente, a cada uno de los miembros de este siempre honorable y respetable podcast. Dijo nunca nadie que nos haya escuchado más de dos veces. Aquí, frente a mí, tengo al mismísimo y precisísimo, el siempre constante, el siempre sonante, mi carnalito el buen Zico. ¿Qué tal, carnalitos? ¿Cómo están? Bienvenidos, como siempre, sean a esta su amable edición, dijo nunca nadie también. Exactamente, aquí a mi diestra tengo al elemento de moda, al lleve la mascarita, nuestro comercial de PETA incluido, el mismísimo Wookie. Que ya fue todo. ¿Hasta ahí das, güey? Ah, ok, perfecto, gracias. Y aquí a mi siniestra tengo al mismísimo Hugo Strange de los podcasts, al Sanguir de los cómics, el mismísimo Master Podcaster, el buen Dan Campos. Bienvenidos al único programa, o al mejor dicho, al programa más filosófico donde se habla de fantasciencias, cómics y esas cosas. ¿Por qué? Porque siempre nos hacemos preguntas cuando grabamos este programa. Exactamente, y antes de empezar con estas preguntas, tenemos que agradecer el apoyo de todos nuestros Patreons, que gracias a ellos podemos hacer un montón de cosas, como la que nos estábamos peleando por hacer ahorita, y que estábamos entre que sí nos sale, y pues ahí vamos a experimentar. Pero lo importante es que gracias a ellos lo podemos hacer. Y porque nosotros no tenemos escuchas, tenemos una armada que está compuesta de quién, Wookie. Mayora Velasco Alejandra, Capitán Rosas Federico, Sargento Ramos Carolina, Sargento Nieto Mauricio, Sargento Rosales Jaime y el Sargento López Jorge. Perfecto, y como digo, ya gracias a todos ellos, pues es por lo que podemos hacer un montón de cosas que a veces ven, a veces no ven. Pero nosotros nos divertimos haciéndola. Y bueno, ¿cuál es la pregunta del día de hoy, Dan Campos? Ah, pues es una pregunta relevante que tiene que ver con el gran evento que acaba de terminar o terminó en la semana que estamos grabando esto. Ustedes ya podrán hacer el postmortem. Y la pregunta es, ¿cuáles son las consecuencias del Joker War? Ninguna. Oye, dices gran, ¿y dices gran evento porque duró un buen de números? Porque tenía un montón de tie-ins, güey. Pero no tantos como otras series, pero gran evento porque así lo quisieron vender. Bueno, eso es lo que vamos a discutir en este episodio. Exactamente, ok. ¿Qué consecuencias tuvo? Ninguna, ok. ¿Cómo la no? Siguiente pregunta o algo, ¿cómo algún no? Tema relacionado. Tenemos, de hecho, ¿qué? Portadas enfocadas en la yo creo que una de las dos mejores consecuencias que hay sobre esta serie. Y la lisiada. Maldita lisiada, ¿no qué? Ok, bueno, rápidamente, hay que hacer un, como siempre, hay que hacer un pequeño previo de todos. ¿Qué es lo que pasa? Que todo iba muy bien con King y su Sirius Bane y su Yo Soy Batman y su Whatever in the Morning, y anunció que venía ahora sí Machino de Bat and the Cat, o sea, el que iba a ser la novela romántica que Tom King siempre quiso escribir, protagonizada por... Más chida que Watchmen, a palabras de su escritor. Pero ya... No, del dibujante. ¿Sí? Del dibujante, sí, cierto, del dibujante. Porque recuerden sí, que recuerden que Donny Cates también estaba diciendo que Venom iba a ser más grande que Watchmen, entonces ya todos dicen que todo es más grande que Watchmen, hasta que ven al azul enfrente. Hasta que ven a Manhattan, pues sí. Exactamente, güey, así como de que... Oye, y si es más grande, seguramente es porque tiene más de 12 números. O no tiene frío, güey. Eso, es lo que digo. No es a dos. Pero bueno, la cuestión de todo eso es que recordemos que Tom King estuvo escribiendo desde... ¿Qué fue? ¿El New 52 o después del... No, desde el New 52. Desde el 2016. Sí, que es el... Ah, no, es cierto, es el Rebirth, es correcto. Sí, es porque en el New 52 era Tony Daniels y... Sí, es correcto, sí, es de lo que es el Rebirth. Empezó con su serie de I Am Bane, I Am Vengeance, I Am Frustration, I Am What the Fuck, y etcétera, etcétera, ¿no? Que obviamente la editorial decidió no darle continuidad a todo ese proyecto. Creo que el plan de... No estoy muy seguro, pero creo que el plan de Tom King era hacer básicamente algo como lo que estaba haciendo Williamson o lo que hizo Williamson en The Flash, que es llegar a los 100, a los mitológicos y épicos. No, no te me pongas raro, carnal, por la palabra, pero a los épicos y mitológicos 100, 102 números, ¿no? Que él quería llegar a los 100. Que es, pues es algo muy parecido a lo que hicieron Jack Kirby y Stan Lee, ¿no? Que básicamente todos los escritores quieren llegar a cumplir ese tenure en sus runs. Pero obviamente les dijeron, ¿sabes qué? Pues ya vas de salida, gracias, no, no nos interesa lo que estás haciendo. ¿Qué te parece si mejor esto de tu comedia romántica la armamos en un título aparte, en un ongoing de 12 numeritos muy coquetos ellos? Y pues otra cosa mariposa, ¿no? Que, rápida sí, aclaración, su plan original era llegar al número 106. Entonces también recordemos que por eso se cambió la periodicidad para que saliera cada 15 días el título en vez de cada mes. ¿Cuántos tuvieron? O sea, estaban haciendo la de... Terminó en el número 85 y más la mini de 12 números, la maxiserie, que sería ya el título que es el que está escribiendo de The Cat and the Bat, pero es donde supuestamente en esos 12 números iba a comprimir los veintitantos números que le faltaban, 31 números que le estarían faltando, cosa que sabemos que no es real, pero bueno. Sus últimos números era 3 diálogos y mucho dibujo. ¿Cuántos números duró Bendis en Ultimate Spider-Man? Como 120 y tantos. Más o menos, okay. Si recuerdo bien. Déjame lo confirmo, carnal. Porque si era, ¿no? Básicamente lo que detrás, lo que todos los números que tras los que todo el mundo va son sí, los 102. Pero lo de Tom King no aplica del todo, carnal, porque Tom King no tuvo un partner solo dibujante. Ojo. Ahí alternaba con Miquel Janin, alternaba con Clayman también, inclusive. O sea, él se fue para hacer también más la miniserie que hizo con la de Wally West, la de Heroes in Crisis. Y había otro dibujante por ahí, ¿no? Que salió en ese sí, rol. Un comentario rapidísimo también checando. Bendis escribió 133 números del Ultimate Spider-Man. Efectivamente querían romper, ya sabes, el récord. Rompió el récord con Mark Bagley. Después Bagley sale, Bendis sigue escribiendo y Bendis después sigue con el relaunch, llamémoslo de Miles esa manera, Morales. Con Miles Morales, que escribió creo que como 24, 26, no me acuerdo muy bien. Ahí es cuando Bagley se va a Batman. A ver, banda, vamos organizándonos, por favor. Sí, no. Espérate, ¿qué clase de destripando es este? Si nos organizamos, todos cogemos, chingado. Pero bueno, la onda es que la cuestión era que quería llegar a sus 100 números, ya saben, estas ondas épicas, cuánticas, cómicas, musicales. Le dijeron que no, como ya comenté, como lo que estábamos viendo, y pues va de retro Satanás, entra pues el hijo bastardo de Snyder, que es Tinian de Ford, que él estuvo escribiendo, si no me equivoco, corréjame si estoy mal, Detective Comics, también en la época del Rebirth. Ajá. Sí, con entonces, y las aventuras del campanario. Después de Tom. Ajá. Y que básicamente lo estaba dibujando con Favo, ¿no? No. Ajá. Era Eddie Barrows. Favo estuvo con. No me acuerdo con quién estuvo Favo, pero no era con él. ¿Estuvo en Batman Favo entonces? Es que estuvo en el semanal que hizo Snyder. ¿El semanal de luchas? ¿El semanal de.? No, el de Batman, pero se me olvidó ahorita cómo se llama. Ah, ok. Bueno, la onda de todo esto es que, bueno, ya vimos diferentes dibujantes. Creo que la onda es ahorita todos quieren llegar y decir, ahí yo escribí 8 años el título, ¿no? Williams and the Flash, Snyder, quién sabe qué carajos quiere hacer, pero bueno, algo está haciendo. Tinion así de que, pues yo entré en el quite, que él, ahorita comentaremos, que él estaba, pero no estaba. Y deciden, pues bueno, ya vimos cómo estuvo Bane, ya vimos que Catwoman ya apareció, por ahí The War, The Jokers and Riddles War, una cosa que se llama The Jokes and Riddles War, ¿no? Que aparecen sí. Los dos, el Penguin, pues que por ahí anda como siempre perdiendo la ignominia, que no usamos al Joker, güey. Pues total, es un villano que casi nadie utiliza, así de What the Funk. Que digo muy chafa, y eso ya lo comentó la semana pasada el Wookiee en su antirrecomendación, porque aparte de que tiene esa extraña y maldita tendencia que tienen todos los cómics hoy en día, o por lo menos las dos grandes editoriales, eso es mi nada humilde opinión como siempre, ¿no? Estoy haciendo algo que es mi historia principal del personaje que más vende, de 20,000 spin-offs, 20,000 tie-ins, 20,000 números especiales en donde no pasa nada, nos vamos a enfocar. ¿Qué es mi crítica? Y aplica en este caso muy particular al Joker War. Para mí es el equivalente a lo que fue el Secret War de Jonathan Hickman. Es que lo que yo comento y la broma que hago. ¿Qué es lo que pasa entre los cuadritos, güey? O sea, entre los cuadritos blancos del Marvel Superior Secret Wars del 84. las últimas dos páginas, los cuadritos en blanco es lo que pasa con lo de Hickman. Aquí pasa exactamente lo mismo, pero sin sentido. Tuvo sentido todo el arco del Secret War, ¿no? Acá nos están presentando a una nueva sidekick del Joker. Nos están dando un montón de esbirros y nada nuevo con la vida de Batman y Bruce Wayne, ¿o no, Dan? Pero aquí hay un detalle. Fíjate que tratando de establecer el pitch, bueno, no, de entender el pitch, no sé si acuerdan que Mark Millar en su momento o cuando anunció la serie de Nemesis, su gran premisa es qué pasaría si el Batman fuera el Joker, o sea, si alguien con el cinismo se volviera el supervillano pero con los recursos de Batman. Y eso es precisamente lo que pasa en esta historia, la de los tres Jokers. O sea, si el Joker tuviera la megamillonada de Bruce Wayne, ¿qué es lo que haría? Bueno, de entrada se consigue una chacha nueva, que es Punchline. Utilizaría todo para que sus esbirros tuvieran un montón de recursos batimóviles o guasonmóviles, como los quieran conocer. Tendría, de hecho, en la conclusión de la serie, usa el traje que indicaba el futuro traje que iba a utilizar Batman, con todas las megatecnologías, pero con el estilo del Joker. Entonces, me imagino eso como el pitch que estuvo dando este Tynion, porque recordemos que Tynion originalmente iba a estar a la salida de King hasta el número 100, y a partir del 101 iba a entrar tentativamente John Ridley a escribir una historia de Batman que va a seguir escribiéndola, pero ya fuera de continuidad, donde tendremos a un Batman negro que no va a ser Luke. Son los planes que se fueron con Dan Didiot, pero sin embargo, suena como que también ese es el pitch con el que te llega a vender la historia y dices, ok, ¿qué pasaría si el Joker tuviera los recursos de Batman? Y además ahí se emocionó demasiado, por lo que quiso meter ahora sí que toda la Massacration, la Mermation, toda la espectacularidad que pudiera tener el evento. Y una de mis grandes quejas, y lo mencionaba antes de que empezáramos a grabar, es que inflas tanto y haces tan poderoso al Joker que en el momento en que lo vayan a derrotar, porque eventualmente sabes que lo van a derrotar, va a ser irrelevante. O sea, literalmente vas a ver un resultado que podría decir que te cuesta un ojo de la cara, y no es únicamente metafóricamente hablando, con cosas que sabes que no pueden tener consecuencias y que a final de cuentas pues es como final de historia de Morrison, ¿no? Termina con un puff en vez de con un boom. Anticlimático completamente. Y yo creo que cumple con todas las expectativas. Sí, pero fíjate, aquí hay cuestiones interesantes. Uno es la creación. Estoy totalmente de acuerdo, y es algo que siempre hemos dicho, ¿no? En lugar de tratar de hacer a la Harley Quinn brunette, o a la Harley Quinn negra, o a la Harley Quinn asiática, o whatever in the morning, es mejor crear un nuevo personaje. Ok, Punchline. Bien. Eso está bien. Porque es menos, podríamos decir que es la versión radical y menos grotesca, por ponerla grotesca en actitud, no grotesca físicamente, ¿no? Es la menos exagerada, versión menos exagerada, como que más enfocada al Mermation, Massacration, Decimation. Bien. Créate un nuevo villano, porque siempre utilizas a los mismos, güey. O sea, vimos que Dixon y Nolan lo pudieron hacer con Bane, en lo que fue el Breaking of the Battle, Nightfall, que fue una buena manera de introducir un nuevo villano, un buen peligro para Batman, un buen adversario para Batman, y lo lograron de una manera exitosa. Acá es, sí, créate al designer, pero no les digas quién es el designer, no les digas de dónde salió, dónde lo conocieron. No se llamaba así, ¿no? Era el broker o algo así, ¿no? No, el designer es el que les dice cuando empieza el tío. Ah, ya. Guy, vamos a juntarnos todos y les voy a decir para dónde va su vida, ¿no? Y no les digas como su gurú de quién es. Exactamente, no les digas a dónde van, de dónde vienen, ni nada así por el estilo. Y así como que se crea una desconexión con los eventos que suceden a continuación. ¿Qué es lo que pasa? De repente, ay, sí, el Riddler y el Penguin, o dices, machín, porque mientras se me olvida el nombre del escritor que siempre, Tomasi, estaba lo que estaba haciendo en Detective, que era, yo voy con Two-Face, yo voy con Mr. Freeze, etcétera. Tiene una garra a los villanos de la serie de televisión, o los, de una u otra manera, los más clásicos. El Underworld, ¿verdad? Unleashed. Exactamente, y pues vamos a hacer nuestro desmadre aquí. Va bien. ¿Qué es lo que pasa? Desde mi punto de vista, que de repente empieza a abarcar tanto, trae a Deathstroke, trae a Lady Shiva, trae casi a Cheshire, trae a todo el mundo para que no pase. Vemos que Batman es un chingón escapándose de la cárcel de Ciudad Gótica, como cualquier villano de Ciudad Gótica, para que al final sea de que, ay, es que ahora sí, la gran sorpresa, el designer, spoiler, era el Joker, y ahora, curiosamente, el Joker, como está aburrido y no tiene nada que hacer, ya decidió que él se sabe todas las, bueno, no decidió, el escritor fue el que lo decidió, se sabe todas las identidades secretas de la Batifamilia y ahora sí les va a dar en la madre, ¿no? O los va a exponer. Pero, que básicamente esa es la premisa inicial del Joker War. Sí, pero aquí hay un detalle muy particular y qué bueno que mencionaste lo que pasó con Nightfall. Y curiosamente pasó también en su momento con con la muerte de Superman, The Death of Superman. Y ahí vemos contraposición con otras series como la caída de Green Lantern. Recordemos que fue un par de años en los cuales o todos o se morían o quedaban lisiados, se volvían locos, etcétera. Bane llega con un personaje que se empieza a establecer. Recordemos que hasta el origen de Venom ocurre en Legends of the Dark Knight en Venom, donde te establecen de dónde surge la droga que lo pone todo mamey. Pero te construye un villano que sí utiliza a otros villanos para debilitar a Batman, pero el plan principal es de él, de alguien nuevo, precisamente para que Batman, si lo derrota un personaje, un villano clásico, no tiene el mismo impacto, cosa que pasa con Doomsday y con Superman. Necesitabas crearte a alguien que no tuviera el héroe la mínima idea, y de repente acá, oh sí, el designer, qué emoción, qué bonito, y termina siendo el Joker, pues gracias, es otra historia del Joker donde en vez de aportarle, me lo estás haciendo como que otro plan fallido y otra manera en la cual puede ser derrotado, donde en teoría él está explotando la psique de Batman. Recordemos que hay una escena súper bizarra, que después Jones la vuelve a hacer de mejor manera, donde tenemos las víctimas del Joker, en este caso en una sala de teatro, en un cine, perdón, y de repente es para que confrontes y yo sé lo de tu pasado. ¿Qué implicó concretamente en esta historia que el Joker supiera las identidades secretas? En teoría de todos, bueno, en realidad de todos, ¿los tocó de repente a de todos los villanos? No, de hecho se está explotando de mejor manera nuevamente en The Three Jokers. Sí, y de hecho algo que creo que lo volvió más chafa todavía y que era una muy buena oportunidad en toda esta continuidad o todos estos crossovers. Por ejemplo, al único que sí trató de influir fue a Robin, bueno, a Dick Grayson, a Nightwing, que de una u otra manera estaba con lo de que el balazo en la cabeza, perdí la memoria, tengo mi cristal de memoria, que es un remanente de lo que es el corto Faust, y fue todo lo de, ay, pues ahora yo voy a tener tu cristal, y con tu cristal mágico, parecía anime de los 80s, ¿no? Cristal mágico, dame poder, y ahora el dueño de este güey yo quiero ser, casi casi, que recordemos que era Rick Grayson en lugar de Dick Grayson y que eran los Nightwing Corps, y no está mal escrito, no es espectacular, es un buen giro de historia que sabíamos que no iba a ser permanente hasta que llega el Joker, honestamente, que es, ay mira, pues me voy a subir al bandwagon al tren del mame de ahora quién procede las memorias de Richard Grayson, lo voy a volver contra la Batifamilia y va a pelear contra Batgirl y después se va a pelear contra Batman y después le va a partir la madre a Jason y a Damian, y a Tim, perdón, porque Damian no está ahí. Y al final se vuelve la clásica historia en donde se recupera la memoria, en donde no pasa nada, en donde, ay, ya me curé, sí, ya es mi cristal mágico, ya vamos a ganarle al Joker. Pero es que el Joker sabe quiénes son, no importa que la gente sepa quiénes somos, el chiste es... Si Bendis pudo echar a perder Superman, pues que Tinion eche a perder a la Batifamilia, así que todos sepan quiénes somos, que al final no pasa, ¿no? Sí. Qué raro, porque Tinion había hecho una labor medianamente decente e interesante cuando estuvo en Detective hace poco. Sí, pero aquí la cuestión, insisto, es querer, como dice Biendan, inflar tanto al villano o inflar tanto la historia, y aquí hay una cuestión muy diferente con lo que fue el Nightfall y lo que está pasando ahorita con Batman, con el Joker War. Siempre veías a Bane en un cuadro o en dos a lo más, planeando, elucubrando algo con The Bird o con cualquiera de sus esbirros, y siempre lo veías observando a Batman. Acá no, acá es el designer y de repente Punchline, que su gran aparición fue en un número que según eso iba a vender iba a cambiar el mundo de los cómics, que como siempre nunca pasó. Y es como, ¿cómo explicarlo? Es así de que Shalaka Fluke y ya llegué, sí, ¿qué hubo, le papá? O sea, las cosas se dan por nada, son espontáneas, no se ve una planeación como para hacer la gran... Creo que lo hizo mejor Snyder, y no es porque yo esté alabando o hablando bien de escándalo. Algo de Snyder, ¿sí? Creo que lo hizo mejor Snyder con el Dead of the Family que Tinion con el Joker War. Y nuevamente vemos eso de que esta es la gran historia que yo siempre quise contar de cinco números, y en realidad ni es una gran historia, utiliza elementos demasiado choteados, ya muy sobreutilizados, como quitarle el dinero a Bruce Wayne, matar a alguien de la Batifamilia o dejar lisiado a alguien de la Batifamilia. No hay nada nuevo, a diferencia de lo que hicieron Dixon y Nolan en su tiempo.

Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto como hacer ese estúpido planeta y este maldito programa. Seguimos siendo los cuatro miembros que te introduje a lo largo y ancho del primer bloque. Lo seguiré haciendo para que lo sigas disfrutando, obviamente. Y pues, ¿por qué limitar a la banda? Ya saben que si nos estás escuchando el miércoles, obviamente puedes regresar a nuestro canal de YouTube y de ahí ver este bloque en video, ya no en vivo, pero pues en video. Puedes intentar dejar algún comentario, como uno que otro despistado, cuatro días después, para que ya, ¿por qué no me contestan? Pues porque neta, no sé quién cheque los comentarios de esta madre. Y si eres Patreon, o si ya estás suscrito a nuestro canal de YouTube, te lo agradecemos mucho. Pelandrujo, ve, canal, YouTube, escúchale, por ahí debe de andar un botón en algún lugar, eventualmente, para que te recibas las notificaciones y puedas convivir con nosotros cuando estamos grabando. O sea, convivir con nosotros significa para que intentes escribir algo, Dan nos comente como a medio segmento y lo terminamos ignorando. Pero bueno. Ahora, lo más cagado, carnalito, que sería bueno que Dan nos diera la introducción, por si quieren que les contestemos más rápido, a una nueva sección, ¿no, carnal? O a un nuevo enlace, digamos, un medio de comunicación con ustedes. Sí, pues curiosamente acabamos de abrir, literalmente, no me la van a creer, pero antes de que arrancáramos con esto, pues les tenemos una nueva sección. Compartí en mi Twitter, luego el día que publiquemos el programa, precisamente tanto para los Patreons vamos a generar una liga, como para la perrada en general, o sea, ustedes. Y digo la perrada general porque miren, tenemos hasta gifs de perritos bien bonitos. Tenemos un canal de Discord en el cual los que usaban tal vez en sus viejos momentos los foros de internet tan bonitos donde uno convivía, se darán cuenta que eso pues ya no funciona actualmente, lo de hoy son otras cosas. No se vayan a las páginas de Facebook, que tenemos página de Facebook, no se vayan a las páginas de YouTube, que tenemos canal de YouTube, vénganse a Discord. Entonces aquí tenemos varios canales de charla, una para temas en generales, estamos ahí, hasta sin querer les estamos spoileando aquí de qué va a ser la portada de este programa. Tenemos charlas sobre canal de DC Comics, Marvel, cómics independientes, series de televisión, cine y ahorita de The Voice. Entonces ya empezamos aquí a platicar nosotros qué tal nos ha estado pareciendo esta serie. ¿En dónde lo encuentran? En Discord. Las ligas las van a encontrar cuando se publique este programa en el en la página de Facebook y también en el Patreon. Y también ahí los vamos a estar soltando de repente todos los días. Saludos a Eric Hernández, que se acaba de incorporar y está cumpliendo con sus labores maritales. Está casado con nosotros y por eso está cumpliendo esas labores. Saludos a Eric Hernández. Le van a pegar, güey. Pero bueno, entonces ya saben, estamos en todos lados, ahora sí que en todos y en ninguno. Pero rápidamente, para retomar el programa, ¿cuál es la pregunta del día de hoy, Dan Campos? Ah, pues es una pregunta que yo creo que ahora sí le vamos a dar el sentido de la portada. Recuerden que hasta les spoileamos en el Discord antes de acá. La pregunta es, ¿cuáles son las consecuencias del Joker War? Y sí, ya estuvo Nightboy quejándose, por ejemplo, el Wookiee también mencionando algunas cuestiones, Zico desde luego también, todos estuvimos discutiendo, pero creo que hay dos consecuencias narrativas que sí son importantes, aunque también ya se habían visto, ¿no?, previamente en otras historias, y que es uno con una salida de un rango de un personaje y otra es con el regreso a otra identidad de otro personaje, ¿no? Ahora, sí, creo que es una de las dos consecuencias más interesantes, por ponerlo de alguna manera, de todo este fiasco del Joker War. La primera es que pues, eventualmente va a dejar de pasar porque Snyder y Tynion ya dijeron, pues, ¿qué creen? Que nuestro Death Metal Dark Knights no es un evento, pero pues vamos, con esto vamos a rebotear el universo DC. Entonces, para todos los que extrañaban a Alfred, pues ya no lo extrañan. Lo cual, y previo a lo que estabas comentando, Dan, nos da a entender que van a ser 4 o 5 meses de pura babosada en todos los cómics de DC, para que al final el cómic a seguir va a ser el Fractured Generations, o Generations Fractured, no sé cuál es el orden de la frase. ¿Por qué? Porque ahí es donde nos van a revelar los grandes secretos de toda la continuidad y el universo y todos estos rollos, ¿no? Ahora, con todo esto, ¿qué es lo que pasa? Uno, vimos, como dices, la salida de un personaje, de dos personajes, tres personajes. Uno, James Gordon, que empezó con todo de Year of the Villain, y que pues ahorita Ciudad Gótica no los quiere porque nos enteramos que pues, casi casi destruye a Gotham City, ¿no? Dos, creo que tú a lo que te referías, uno de los personajes de salida es a Harvey Bullock, que renunció, les aventó así, dijo, ven esta placa y pues donde les brille, ¿no? Dejo de ser comisionado de la ciudad y a la goma, ajá. Exactamente. El tercero pues, es Alfred Pennyworth, que ya lo vimos desde City of Bane, que le rompen el cuello y que el Joker en un tallín les dice, ay, eres un idiota, si no se hacen las cosas, todo lo tengo que hacer yo. Y la cuarta, que es lo que está poniendo Dan en pantalla, si no me equivoco, que es básicamente Barbara Gordon. Recordemos que ya habíamos comentado hace un par de meses que entre las cancelaciones de DC Comics, de los títulos de DC Comics, está precisamente el de Batgirl. Batgirl es Quick, a diferencia del de Red Hood, que deja de ser de Outlaws, pero no deja de tener título. No lo cancelan. ¿Por qué? Porque no entiendo. ¿Por qué no entiende la banda que hay títulos que no tiene que estar sacando, no? La vemos como la que organiza, la coordinadora, el enlace entre toda la Batifamilia para poder terminar con esta guerra de los Jokers. Y como lo está poniendo ahí en full scale Dan Campos, lo que se necesita es la voz de Oracle. Regresa a Burnside, que es donde está el Clock Tower, y decide retomar la identidad de Oracle, básicamente. Que aquí lo que no sabemos es si va a ser nueva y definitivamente la personalidad de Bárbara, o simplemente va a ser como en su título, que ella era, hacía las veces de Oracle y seguía actuando como Batgirl. Que para mí eso es así como lo que no quedó muy claro. Un detalle que quiero mencionar y ahorita me interesaría a ver qué nos pueden decir Siku y Buki es Batgirl, Bárbara Gordon ha sido uno de los personajes que han tenido de las evoluciones más interesantes. Algunas han sido como que peculiares, ¿no? Porque Alan Moore jamás pensó que le iba a dejar de maldita lisiada ni para los memes ni cosas por el estilo. Sin embargo, eso hizo que se volviera más interesante el personaje con el desarrollo, lidiar con el duelo. Ella sí estuvo en silla de ruedas más tiempo que Bruce Wayne porque pues no tenía la negra que le embarrara, que le hiciera masajes curativos. Sin embargo, cuando a ella sí la empoderaron cuando la dejaron lisiada, se volvió el personaje, si no el más importante, uno de los más importantes de la misma Liga de la Justicia. Ella y el Martian Manhunter hacían que todo literalmente funcionara en su momento en ese equipo. Y cuando la regresaron a ser Batgirl, fue de que, ok, queremos volverla a ver, pero ya había habido 2 Batgirls después de ella, por lo menos, ¿no? Teníamos la que actualmente, bueno, Cassandra Cain, y tuvimos también 3 Batgirls. ¿Cuáles fueron las 3? La primera fue Lena Bertrand. La primera, la segunda y la tercera. Cierto. Hay que mamar esos consejos. Lo mando a otro programa, carnal. Aditya, mándame a Aditya ese güey. Mira, ay no, tenemos 2 hijos duplicados, bueno. Me equivoqué, perdón. Ahí está, mira, ya, adiós. Tenemos 2 Nightboys. Básicamente es Elena Bertinelli, que es en No Man's Land, que es la que utiliza el traje precursor de Cassandra. Ajá. Después tenemos a Stephanie Brown. No es cierto, a Cassandra y después a Stephanie Brown. Exacto. En ese orden. Pero bueno. Elena, Cassandra y. Para cerrar el punto y pasar a otra cuestión es, efectivamente, Bárbara Gordon, cuando la dejaron sin que fuera superheroína, estableció los Birds of Prey y se volvió un personaje más interesante que ella sí logró sobreponerse, y es de que no necesito volver a caminar para ser un personaje importante y relevante para toda Ciudad Gótica y para toda la continuidad en general. La regresan a ser Batgirl y dices, ok, sí, ver a Bárbara Gordon de Batgirl como que tenía su encanto porque es los clásicos, pero ya habíamos tenido, y gracias por la corrección, 3 Batgirls con distintos toques. Y curiosamente, eso se ve que lo vamos a ver en cierta medida. Se ve que lo vamos a ver porque ya se vio que tanto Cassandra como esta Cassandra Cain, como esta Casey, spoiler. Stephanie Brown. Stephanie. Ya están usando. ¿Recuerdan que les dieron el choque de continuidad? Es que ustedes fueron más que estos patiños. También fueron Batgirls. Entonces, es como que regresar a ese estatus. Pues yo solo espero que escriban a Bárbara como lo que fue en su momento. un personaje verdaderamente relevante y un cerebro detrás de toda la organización. Ahora, hay que recordar también que lo que es Black Label, Palmiotti y Connor están sacando lo que es Harley Quinn and the Birds of Prey. Entonces, de una u otra manera, volver a usar el nombre de equipo de Birds of Prey, digamos que no quedaría tanto. A mí lo que me queda la duda, insisto, es, ok, ya vimos a Bárbara, que tiene la ventaja de poder seguir actuando como Batgirl, que sí tiene mucha nostalgia. El cómic, su título, por momentos está interesante, por momentos está así de what the fuck, ya cancelenlo. Cuando parecía que se iba para ningún lado, el título volvía a levantar, quedó en 50 números, si no me equivoco. Tenía fragmentos muy interesantes, una convivencia muy chida con Batwoman, por si necesitábamos otra mujer con el murciélago en el pecho. No me estoy albureando a nadie, aunque pareciera así. Y no me estoy quejando de que sean mujeres ni nada, sino así como se quejan de los Robin, del exceso de sidekicks, que de una u otra manera todos han tenido su cambio de personalidad. Nightwing, Red Hood, Drake, Dog Boy, whatever in the morning. ¡Doc! Y Damian, sí, y Damian el desheredado, ¿no? Está fuera de la legión y se arrancó el logo así como de que ¿qué hubo, papá? Mención obligada de la legión. Podría pasar lo mismo con las Bad Girls, ¿no? Que me parece un concepto muy interesante. Mira, y por si necesitábamos más, ahí tenemos a Flamebird, que es Beth Kane, que de una u otra manera es la prima de Kathy Kane, que era la Batgirl original. Tenemos a Huntress, tenemos a... Siempre se me olvida la monita esta de gris que está ahí entre Huntress y Flamebird. La que está abajo, buena pregunta. No sé quién sea, solo sé que es pelirroja. Ahorita lo averiguo, a ver, aquí abajo debe de haber evidencia. Sí, y tenía por ahí un nombre muy, muy extraño, ¿no? Pero lo que me llamaría la atención, y a mí en lo particular me gustaría ver, sería un equipo de Batgirls. Me queda claro que Cassandra va a seguir siendo Orphan, que Stephanie va a seguir siendo Spoiler, y independientemente de la cara de no manches de mi carnalito Zico, ¿sabes por qué me interesaría a mi carnal? Por las diferentes que a diferencia de, o más bien en Sud con los Robin, todas las Batgirls han tenido personalidades totalmente diametrales. Ajá. Sí, diametralmente Spoiler sí opuestas. Opuestamente diametrales. Sí, porque así, como lo dijiste, han tenido posiciones diametrales. Ok, o sea, diametralmente opuestas, es lo correcto. Es que me trabé y les digo que, mira, me voy a aventar un cronicazo. No, güey, aguántate la risa. La cuestión es que cada una tiene una personalidad muy interesante. Cada título de Batgirl, lo que haya durado, han sido buenos títulos, no espectaculares, pero han sido sólidos y sobre todo muy entretenidos para el target que de una u otra manera van enfocados, que son las niñas adolescentes que necesitan un role model, ¿no? Y muy bien hecho, menos esta mensa que está en pantalla, que no sé quién sea. Que gracias a John Hart por mandarnos el comentario. Es Misfit de la era de los Birds of Prey. Es Charlie Gay Radcliffe, que precisamente ahorita estaba buscando. Si quieren, las repasamos y les damos una repasada. A las 15 batichicas más, las mejores 15 batichicas para que vean que no eran nada más tres. ¿Son cosplay o qué, Pex? No, es que está curioso porque incluyen las del cine y nada más como dato. Mira, Elena Bertinelli, como bien mencionaste. Tiffany Fox, yo ya ni me acordaba de ella, mira. Tiffany Fox ha de haber durado como tres números y es como de Signal, ¿no? Es sí, por negra. Betty Kane, que bueno, sí, ya la mencionamos. Nisa, es Future Sen. No es mala onda, pero esas es Bad Girl de me pongo el traje tres páginas. O sea, Carrie Kelly sí parece tiene... Stephanie Brown como Robin, cara. Exacto. Pero mira, estas sí están chidas. En Bombshell sí estaban todas las Bad Girls, pero eso es otra historia. Bueno, regresemos al tema. Pero Bombshell es Bombshell. Sí, es su ¿no? propio. Sí, es su propio horror como tal. Sí. Y te digo, pero aquí, a mí lo que me gustaría sí es ver una interacción, porque sí creo que hacen un equipo muy interesante. Creo que el Wookiee ha seguido también el título de Robin, porque Tim Drake, obviamente. Pero en todos los títulos de Robin o de Nightwing, donde han aparecido los demás Robin, ya, bueno, vamos a ponerlos Jason, Tim, Damian y Dick, cuando los escriben bien, han tenido interacciones muy interesantes. Han sido números que no son series, son números que realmente apelan a la nostalgia y entretienen mucho, que vendrían siendo como tie-ins para algunos arcos de Batman, o simplemente porque pues, el escritor dijo, pues vamos a meter a todos los escritores en el mismo título. A mí me gustaría ver algo así, y que no se llamara Birds of Prey, que para mí sería lo más importante. Fíjate que a mí, viendo a Bad Girl, general, a mí nunca me encantó. Yo me acuerdo que ustedes se emocionaron, no les gustó al principio el regreso como Bad Girl. Yo, la verdad, lo catalogo más como si Nightboy, o sea, Nightwing, no Nightboy, mi carnalito, Nightwing regresara a ser Robin. Y la neta, a mí eso ya no me gustaba. ¿Por qué? Porque yo creo que como... No, pero yo veo que más bien, como lo dijeron muy bien, en la época de crecimiento, sabemos muy bien que, para lo que no sepan, para los que nunca lo hayan visto, el personaje de Bad Girl, de Barbara Gordon como tal, pues salta de la serie, ¿no? De la serie del 66 al cómic. Entonces, evidentemente... No, lo crean en el cómic para que lo tengan para la serie. Es correcto. Tienes toda la razón, carnal. Es un personaje netamente enfocado en la Batifamilia, ¿no? Ella identificada como parte de la Batifamilia. Ella logra, por el famoso Killing Joke, ella se ve forzada a madurar. Es un evento... Si lo pudiéramos comparar con un evento Marvel, sería como la muerte de Gwen Stacy, de cierta manera. Es el momento que se marca el fin de una época y empieza una nueva época. Y Oracle es un gran personaje, porque como bien lo que le explicaste, carnalito, es cuando crece realmente como personaje, a pesar de todo que estaba en contra de ella, ¿no? Vemos que no puede caminar, vemos que está lisiada. ¡Maldita! Y entonces, en lugar de echarse para atrás, deprimirse, se inventa un nuevo rol y se hace mucho más trascendente e importante para la Batifamilia en general. O sea, realmente sí se vuelve un mastermind. Entonces, eso para mí es la hacía quizá el personaje más relevante. Bueno, ella era Birds of Prey, a mi gusto. O sea, en principio era el corazón de cierta manera. Pero digamos que el hecho de haberla regresado, porque si recuerdo bien cuándo es, cuando empieza el nuevo 52, que empieza a mover las piernas, sí, ¿verdad? Regresa ya como Batgirl y se empieza a hacer de cierta manera la manera de rejuvenecerla, quizás innecesariamente. ¿Por qué digo rejuvenecerla? Tú lo ves en el cambio de look de los trajes que le hicieron al principio, en los rediseños que le hacen para las distintas series, y tratan de ponerla muy juvenil. Bárbara, yo siento que eso es un retroceso para el personaje de Bárbara, siendo que ya había otras Bad Girls que podían asumir ese rol adecuadamente. Quizás más una Stephanie que una Cassandra, que es más amargadona, ¿no? o que ha tenido la vida más difícil, ¿no? Pero, de cierta manera, vemos, para mí es un retroceso como personaje. El ponerla podría ser muy interesante, carnal, el aspecto que tú explicaste de verlas al universo de las Bad Girls, como cierta manera, se me haría un Spider-Verse, pero quizás sería ya saturar de más todavía el pobladísimo universo de Batman, ¿no? De la Batifamilia. Que yo creo que si hacemos cuentas a lo que va a salir en los próximos meses, creo que es el 60-70% de los cómics, ¿no? De DC Comics. Sí, un comentario rapidísimo. Sí tienes razón, pero recordemos que en Ciudad Gótica es una de las ciudades más progresivas, tanto en educación como en feminismo. Efectivamente, si hay Robins para aventar, aquí tienes Batimujeres para aventar. Y segundo, la mayoría de los villanos tienen doctorado. Perdón, Buki. Es que es correcto. Es que, por ejemplo, de todo lo que mencionas, sí, pero no, desde mi punto de vista, porque sí rejuvenecen a Batgirl, pero es que rejuvenecieron a todos. Porque supone que ya no era los 10 años que normalmente mencionan. Y por eso que genera tantas inconsistencias en cómo en 5 años hubo ya 3 o 4 Robins. Y por tres el otro o lado. Batgirl. Exacto. Pero por el otro lado, cuando regresa Bárbara como Batgirl, sí es dentro de la Batifamilia, pero ella es independiente y es la única que se le pone a Bruce y le dice: la estás regando, estás tonto, estás haciendo mal las cosas. Porque ni siquiera Nightwing, aunque pelea con él de repente, al final del día, pues lo ve como el papá y o se va o se cuadra al final. Y Batgirl ahora, no, ella se mantiene independiente, sigue siendo estratega y ayuda mucho. Pierden un poco el rumbo del título cuando sale Gail Simone y lo toma Fletcher, que le cambian el traje, pero después de dos o tres números se vuelve muy interesante el concepto. Es un poco extraño de que deja la mega armadura después de que la operaron para recuperar las piernas, pero hace tramas muy, muy entretenidas. Y lo que mencionaban del título de que estaría padre, bueno, a mí sí me llamaría la atención Batgirl y, bueno, Bárbara y las otras dos, porque sí es cierto, cada que se juntan los Robins, son títulos o números que son muy entretenidos. Yo el primero que recuerdo es Nightwing visitando a Tim por todo lo que pasa en Nightfall. Y siempre es como, pues yo ya pasé por ahí, yo te doy los tips del hermano mayor, que eso es lo padre, que siempre se ven todos como hermanos. Hasta que llega este Damien, y es cuando ahora es más bien como el hijo que tengo que cuidar siendo este Dick. Y aún así siempre la... porque al final del día siempre están viendo como, yo no quiero ser Batman y te ayudo para que te vaya mejor que a mí, pero no poniéndome tan serio como Bruce. Fíjate que es muy interesante tu punto de vista. Coincido en mucho. La calidad de las historias no es mala, definitivamente. Aportan. Yo hablo del crecimiento de personaje como tal, no que sean malas sus historias. Y hay un aspecto interesante antes de que vamos con Nightboy, que ya muy ordenadito anda ahí. Yo lo que quiero decir es, siento que la relevancia había pasado de Batgirl como Batgirl. No sé si lo, o sea, de Bárbara como Batgirl, ¿no? Del personaje de Batgirl. Sabemos que el manto importa, ¿no? Pero, por ejemplo, en televisión tenemos algo como protagónico, y no es Batgirl, es Batwoman. Cagadamente. Entonces empieza a ver de... ajá. No sé qué tan relevante, dirían por ahí. Pero de cierta manera es el bastión, ella está en televisión. No está Batgirl, está Batwoman. Entonces, ver tantos a mí me causa cierta confusión. Yo tampoco soy gran fan del Spider-Verse, pero pues, no puedo negar que fue una gran película, ¿no? La que hicieron animada en Sony. Entonces, ¿no fuiste tan gran fan? Fue la mejor película de superhéroes de su año. Exactamente. Entonces, no digo que no sea, no puedan salir buenas cosas, simplemente que creo que el personaje de Bárbara como personaje ya no debería de ser Batgirl. Yo creo que aporta mucho más como Oracle y no hay necesidad. Mejor, si quieres hacer juveniles y todo, haz crecer a los demás personajes como lo has hecho con los Robins. ¿Nightboy? Fíjate que aquí hay algo interesante con respecto a lo que comentabas del personaje. Que pudiera ser Oracle era la limitante para que ella no estuviera en el campo y que básicamente pudiera coordinar tanto a la Justice League como a la Batifamilia y a cualquier personaje del universo de ese que se le ocurriera. En el momento que tú le regresas la movilidad de las piernas, en ese momento le estás quitando esa limitante y automáticamente la estás obligando de una u otra manera a que vuelva a estar en acción. Cosa que Gail Simone dejó muy claro. Vamos a poner casi que Gail Simone es el canon, ¿no? Lo que escribe Gail Simone y para donde la mueva es el canon de Batgirl. A quien le guste y a quien no también, ¿no? Es a los más, a los que les gusta lo que escribió Gail Simone. ¿Qué es lo que pasa? No puedes tú limitar entonces a una Bárbara Gordon. Sin embargo, no puedes decir que fue un retroceso porque en ningún momento negó que ella haya estado inválida, en ningún momento negó que ella haya sido Oracle. De hecho, en su mega empresa, Gordon Clean Technologies o lo que sea, está basada en todo lo del conocimiento de Oracle. A mí lo que se me hace muy interesante, y creo que comparte la opinión, es puedes tener tanto en el campo como coordinando. Ya sabes que está como en Young Justice la Super Baticomputadora acá en el guantecito. Ya. Entonces yo creo que ahí sí no se vería limitada, y en My Notes of Humble Opinion no creo que ahí es que hubieran desconocido totalmente que ella fue Oracle o que estuvo inválida. No, claro, claro, carnal. Efectivamente... no digo que se desconozca, porque efectivamente eso no lo niegan y eso es de aplaudirse. O sea, no fue el clásico reboot de se acabó, nuevo 52 y así está ahora, ¿no? No, sí tiene recuerdos, sí pasa. Curiosamente es de los pocos personajes que todo lo que le ha pasado, a pesar de ser un Elseworld donde fue donde se marcó para siempre en Killing Joke, siempre se ha reconocido, ¿no? Un detalle. Pero ¿qué pasaría? Nada más como una pregunta antes, carnal, para lanzarla, es, ¿no funcionaría, o sea, toda esta personalidad que veo, que dices que vuelve al campo y todo, es muy válido, porque ya no le limita y tienes toda la razón, pero no sería más interesante ver a una Oracle dirigiendo todo el pedo, ya como mastermind, y que vuelva al campo cuando sea necesario. O sea, que se equipe cuando lo considere ella necesario, ella sea los madrazos y regrese después a su puesto de mastermind. Yo creo que no va por allí, y ya nada más el último punto antes de que terminemos este bloque, porque pues ya tenemos que terminar aunque se está poniendo re buena la charla, pero yo creo que fuera de los primeros números donde efectivamente Gail Simone sí lo tomaba en cuenta y tenía la reflexión de que, oh, ¿y por qué regresas a ser superhéroe en activo si a final de cuentas tú eres quien más ha padecido las consecuencias? Oh, sí, por eso ya no me exhibo tanto. Pero después, ¿qué es lo que pasó? Vamos al traje de la chaquetita, que era de lo más desprotegido y sin tecnología, y después de que le dan un plomazo al Dick Grayson en la cabeza, cambiamos el traje, no usemos ni casco ni máscara, usemos una diadema, no he aprendido nada, estoy bien pendeja, pero ¿sabes qué? Ni tan pendeja, porque la última cuestión que vimos es donde ella sí se pone y dice, ¿sabes qué? Tengo más control aquí desde el Watchtower, ahora sí que con mi relojito a la mano, desde aquí los puedo apoyar más porque tengo una visión general que si yo estoy como líder de campo de batalla, no tendría. Entonces yo creo que sí va más la tendencia para que la regresen a que sea la del relojito. Pero bueno, de eso y más podríamos hablar después. Sí, hay un punto muy, muy interesante en cuestión de la comparación de lo que hace Bruce Wayne, Batman, y lo podría pasar con Oracle. Pero como dicen, lo comentamos después de un corto. Te recuerdo que estás en Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin darte cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este estúpido planeta y este maldito programa. Obviamente, ya sabes que si me estás escuchando el miércoles, puedes retacharte en nuestro canal de YouTube y ver este bloque en video para que veas todas las imágenes y entender las referencias, básicamente. Si les das ahí subscribe, no está de más. Si nos estás acompañando ahorita, te lo agradecemos infinitamente. Pues también dale subscribe. Quiero pensar que ya están suscritos y por eso les cayó la notificación. Y si no, pues quickly. De esa manera, vamos y venimos. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes en el mundo, el único podcast políticamente incorrecto, cómo hacer este estúpido planeta y ese maldito programa. Seguimos siendo los cuatro miembros que te introduje a lo largo y ancho de dos bloques, sé que lo estás disfrutando y por eso estás aquí de regreso, acompañando al único equipo graduado de la Escuela de Dicción de Christopher Walken. Sí, ¿por qué no? El que le entendió, y el que no, pues ahí busque cómo habla Christopher Walken y póngale atención al programa. Bueno, rápidamente, ¿cuál es la pregunta del día de hoy, Dan Campos? Es una pregunta que hemos estado resolviendo poco a poco y es, ahora que terminó el evento del Joker War, ¿cuáles son las consecuencias de la Guerra de los Guasones? Ninguna, lo que sigue. Bueno, básicamente estábamos hablando de lo que es Batgirl, del regreso de o la salida de Batgirl, de su rol como tal y la reincorporación a su vida como Oracle. Que todo, una de las consecuencias precisamente del Joker y para lo que pinta es pues la creación de un nuevo equipo de batichicas, de batimujeres, de batiseres femeninos o como quieran empoderarlos hoy en día, I don't give a fuck. De las batas. Personas gestantes, creo que les dicen, ¿no? De las personas gestantes. Fuck it. Ok, no, cada vez están más idiotas, ¿no? Pero bueno, la cuestión de todo esto es que antes de terminar el bloque anterior, Bárbara puede tener un rol más importante en el Clock Tower, en el Watch Tower, no, el Clock Tower, y ver cómo se maneja todo, etcétera, etcétera, en lugar de estar en el campo. Sin embargo, ¿qué es lo que hace Bruce Wayne? Básicamente Bruce Wayne lo que hace es estar en sus 20.000 batcomputadoras. Gracias a todos los desarrollos tecnológicos que ha hecho Barbara Gordon, tiene todas el link a sus baticomputadoras en el caul, en la máscara, cosa que yo no veo muy diferente a lo que puede hacer. De hecho, el mismo Tim Drake en su disfraz, creo que es en el de Drake, tenía el guantelete con la minicomputadora integrada. No veo yo la necesidad de tener a una Batgirl, a una Barbara Gordon, para ser precisos, sentada nuevamente dirigiendo todos desde Clock Tower. Sobre todo si vemos que tampoco es necesario que ni Stephanie ni Cassandra utilicen el nombre de Batgirl. De hecho, ni siquiera si regresara Beth Kane, tendría que usar el nombre de Batgirl. Tendríamos a una Flamebird, tendríamos una Orphan, tendríamos una Spoiler y tendríamos una Batgirl, que eso también ayudaría a la banda, in my not so humble opinion, a no decir, ay, es que todo es Bati-Bati, o sea, no, güey, que sí traen el logotipo tal vez, pero eso no implica que las tengas que despojar de sus personalidades originales. Pero ahí yo, y es uno de los puntos por los que yo me voy, se me haría un tanto, volvemos a la cuestión de que el multitasking en realidad es un mito, no existe como tal, aunque digan que, ay, sí, yo puedo hacer 80.000 cosas, tenemos el ejemplo más clásico con los X-Men, en el cual tienes a Charles Xavier, sobre todo en los primeros números, donde sí, soy el que les está diciendo qué hacer, cómo combatir a Magneto, cómo detener los misiles nucleares, y el líder de facto, el líder de campo era propiamente Cyclops. Si Cyclops, por más que tenga acceso a cerebro y todas esas cuestiones, ¿cuál se tiene que enfocar en la batalla que tiene directo? Entonces yo por eso creo que sí se va más, como lo mencionamos en el bloque anterior, a que esté en su torrecita. Y ya lo vimos con Drake, que Tim Drake era el punto. Recordemos que él, en otras continuidades, él va a ser el Batman que existe en el futuro, es el que va a tomar propiamente el manto del murciélago. Y recordemos que el mismo en Batman Beyond, Batman del futuro, en otra iteración, pues el mismo Bruce Wayne tenía todo el acceso con un traje más especializado. Y sin embargo, cuando tienes el paso del manto al heredero, él se quedaba como el que está revisando todo desde la baticomputadora y le doy instrucciones para que se eche al ruedo y arriesgue el pellejo. Yo desde acá lo coordino. Creo que más bien va para ese tipo de dinámica, ¿eh? ¿Y para qué serviría Lucius Fox? Bueno, aparte de estar encabronado ahorita con Bruce Wayne, la Batifamilia... Es que... ahí es tienes que la Lucius clave. Fox, acordémonos que eso es por las películas, porque esa nunca fue la función. De hecho, lo usan también, lo toman de las películas para esto, porque ya no había una Oracle. Es por eso es que cierto. Le dan las funciones, que sí, se muestra que son necesarias, pero la verdad es que Lucius como que nunca quedó bien, que es de lo poco que es interesante Tinion en su primer arco, demostrando que él no está ni acostumbrado ni le está gustando mucho esto, cuando le dice, oiga, ¿qué me va a estar marcando a todas horas? ¿O qué? Ya me tengo que ir acostumbrando, porque eso es lo que hasta en un punto toma Alfred. Es que es eso, tampoco tenemos a Alfred, y después de lo que, ahora sí que la mala jugada que le hacen a Lucius, el cuate va a decir, me tengo que retirar para jubilarme, ya me jokerizaron y todo, me voy a quedar con los milloncitos que me transfirieron, adiós Wayne Foundation. Entonces yo creo que más bien va precisamente por eso, Oracle es la que ya va a empezar a hacer todas esas funciones de unión, no lo había pensado, qué bien que lo mencionas Wookie, pues más bien de apoyo para sí, el mismo Lucius Batman. Sí, lo de Lucius es muy trascendental. Exacto. Ahora, también es importante recordar o estar enterados de lo que declaró de Tinion en la semana con respecto a precisamente al Joker's War. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces los personajes se quedan en su zona de confort, por ponerlo de alguna manera. Y más que nada, más que los personajes, los lectores, de que, ¿sabes? Y lo que siempre hemos dicho, Bruce Wayne siempre va a ser Batman, y eso sí es inamovible, tanto así que ya le quitaron la... Al que iba a escribir ya quitaron al Batman negro, que se supone que iba a ser el hijo de Lucius Fox, ¿no? Pero le quitaron el dinero, que nunca había pasado, le quitaron a Alfred, que nunca había renunciado ni nunca se hubiera ido. Entonces, Lucius Fox, como bien dicen, él empezó nada más como pues, el encargado de Wayne Enterprises o del Wayne Foundation. Y estamos hablando desde los 70, 1976, que es cuando Lucius Fox aparece, porque originalmente era... Él aparece después de los Strange Apparitions, porque originalmente Bruce Wayne era el que se dedicaba a dirigir Wayne Enterprises y hacer todo el desmadre, y por las noches era Batman, ¿no? Y Lucius Fox es el que de repente dice, ah, ok, perfecto, entonces ya puedo dedicarme a hacer Playboy y hacer mis pendejadas en la noche con mi pijama puesta. Y, como bien dicen, se queda a raíz de la película, que con todo y eso en la película, en las de Nolan, en la trilogía de Nolan, no toma como tal el papel de Oracle, porque él simplemente es el proporcionador, el que proporciona el dador. ¿Proveedor? El proveedor, gracias. El proveedor de la tecnología. No es el que está atrás de una computadora, y de hecho, creo que al nada final más, de Dark Knight, sí. Y es la única vez, porque cuando está en los arrocitos, es lo único que dice, ok, a ver, ¿quieres chantajear a un güey que se disfraza y está maltratando villanos y aparte es el más poderoso del planeta, presentación de Billuyo, y tú lo quieres chantajear, güey, así como que pues, no estás bien de la cabeza, ¿no? Creo que nunca ha tenido el rol de Oracle, creo que iba más en esa función Alfred, que en últimas fechas, o por lo menos a raíz del Rebirth, aún más sobre Bárbara, ¿no? Pero a ver, una pregunta, y a ver, los que son más letrados en el universo de Batman, ¿qué pasó con Penny Tú, la hija de Alfred? ¿Quién? Penny, exactamente. Está cuidando al hijo de Peter Parker, güey. Ah, qué bien, están en esa... están en un universo que es una pelota de Franklin Richards, ¿no? Exactamente. No, y al lado de vecinos del hermano de Bruce... Exactamente, que es el papá, era el papá de Tim Drake, güey, el vecino de Bruce. Y Davenport del otro lado, eran los dos vecinos. Que nunca he entendido por qué los Drake nunca tuvieron tanto varo si vivían en el mismo vecindario. Pero bueno, la onda es que yo sí, uno, no considero que tenga algo de malo tener una Batgirl activa y al mismo tiempo coordinando todos los ataques. Por lo mismo de que Bárbara es mucho más cerebral, es más organizadita, entonces. Ahí así, creo que tenía que ser personaje. Es bibliotecaria. Experiencia, ¿no? Esa es la única que se le da el multitasking, güey. Tenía que ser personaje de ficción. Otra de las consecuencias, tenemos, como bien mencionan, a Lucius Fox, que él me queda claro que no va a seguir siendo el proveedor Lucius como tal, o el desarrollador, porque para todo el hardware de Batman, básicamente era Lucius. Ya no era, no es en cuestión de coordinación. Me queda claro también que por lo que declaró Tinion, no van a pasar de 6-7 números con lo que está haciendo Snyder para que veamos nuevamente a Pennyworth de regreso. Que de hecho, nada más como comentario, la hija de Alfred Pennyworth aparece en Batwoman, en la primera temporada de Batwoman. no me acuerdo si es la primera mitad, es antes de Crisis on Infinite Earths. Y igual aparece y desaparece así de rápido. Tan rápido como lo estoy comentando. Y la tercera, yo creo que en realidad el Joker War, fuera de esos, de esas tres cosas y del Clown Killer, que yo pensé honestamente que iba a ser Damien disfrazado, hasta que en el especial de Joker War vimos que, a variar, no pasó absolutamente nada en un tie-in, que no, que era otro chavillo, ¿no? Que probablemente sigue el mismo camino, como lo comentaba Dan antes de empezar el programa, de Harper Row, la que originalmente iba a ser la nueva Nightwing, ¿no? En la que no pasa absolutamente nada con esos personajes. La gente pasa su furor del Mermation, Massacration, Decimation y son olvidados. Es que es lo que pasa con cada... Sí, salen en 101. Tal vez. Pero es lo que pasa con muchos equipos... No dice continuo. ¿No? Dice continuo en el 101. Chale. Pero es lo que pasa con muchos equipos creativos, que nuevamente sí se agradece cuando en vez de hacer tu versión bizarra donde suplantas la identidad de alguien, haces a tu propio personaje. Pero volvemos al punto. El Clown Killer, que es el Anarchy mezclado con Robin, que surgió acá y que va a tener inexistencia cuando cambien los equipos creativos. Pero es que quiero hacer mi Robin. ¿Por qué? Como Snyder hizo dos versiones de Robin, precisamente Harper Row, que ya se mencionó previamente, y Signal, los cuales han servido más que tener el trasero en el codo, o el codo en el trasero, no sé, ha de ser incómodo si lo tratan de acomodar así, me imagino. O quiero hacer mi propia versión del personaje de moda, pero aquí voy a hacer por ejemplo, el Batman, que es el con traje de tecnología, porque quiero hacer el Batman del futuro en el presente, y que es nuevamente el hijo de Lucius Fox, que sí, te puede servir para algunas versiones complementarias, ¿cómo se llamaba? ¿Wing qué? ¿Batwing? No. ¿Batwing? Pero ya, de hecho, tenemos un programa para que lo revisen en el catálogo sobre los personajes derivativos, donde a final de cuentas, qué chido que tienes tu versión, ¿le aporta algo al canon? ¿Sí o no? El mejor caso y el mejor ejemplo lo tenemos con Harley Quinn. Sí, personaje, es la versión femenina del Joker, pero no es el Joker, eso le da identidad. Ahora tenemos a otra versión femenina, que no me canso de decirlo, es la Carnage para el Venom de Harley Quinn, y que qué va a pasar con ella cuando salga Tinio en el cuarto. Probablemente nadie más la vaya a utilizar jamás. Sí, porque no aporta nada, simplemente, y sobre todo en la manera que la trata al final del Joker War, que es una víctima más del Joker. Ella se reconoce como una víctima más. ¿No se les hace pregunta, de cierta manera, tratando de justificar por qué hay un punchline? ¿Cuál fue el backlash que recibe la película de Birds of Prey? ¿Y por qué eliminan las escenas que tiene Harley Quinn con el Joker? Porque presentaban mucho el abuso que hacía el Joker sobre este personaje. ¿Eso no fue en Suicide Squad? Entonces, Suicide Squad, perdón. Sí, no, te iba a decir, es otra película. Perdón. Dale, dale. No, es Suicide Squad, efectivamente. Birds of Prey es la que sigue, ¿no? Pero, como dices, de cierta manera, todo ese abuso, todo el origen, para quien conoce, de Harley Quinn, que es el abuso que sufre como psicóloga. ¿Cómo se llama? ¿Pamela? No es Pamela. Harleen. ¿Cómo se llama el personaje? Harleen Quinzel. Efectivamente. Harley. La han tratado de desligar de todo ese abuso porque ya es un personaje empoderado. No tiene por qué tener orígenes opresivos, opresores, relaciones tóxicas. ¿Sí me entiendes? Es una manera de descontaminar. Y quizás utilizar este personaje de Punchline como un fail safe. Quizás es retomar este personaje que está olvidado, ese hueco que deja la antigua Harley Quinn, y que lo tratan de llenar como un Punchline. Yo creo que este Punchline va a pasar como Carnage, que va a tener sus momentos bajos después de este evento, pero que sí va a estar en el futuro previsible, foreseeable future, ¿no? Yo creo que sí va a aportar de repente, va a tener sus series. ¿Por qué? Porque va a ser realmente la aliada del Joker. Jamás, yo creo, en un buen rato, no digo jamás porque eso no aplica en los cómics, pero no veremos en muy buen rato a Harley Quinn con el Joker. No, de hecho, Harley Quinn con el Joker, olvídate que van a volver a ser equipo. Pero ahora la cuestión de todo esto, y es precisamente lo que comentabas, y es el mismo caso de Harley con Batgirl. En ninguno de los dos momentos, y eso lo deja también muy claro, creo que es de los pocos aciertos que tiene Tinian en el Joker War, en ningún momento, y es la pelea entre Harley o la discusión entre Harley y Punchline, es que tú no tienes idea, tú no sabes qué onda, tú no sabes el abuso, no sabes todo lo que te va a hacer Mr. J, o sí, porque no le deja decir Mr. J, ¿no? No hay la negación, así como lo que tú comentas, de que quieran hacer un clean-up del personaje, para dejarla con un clean slate o evitar el toxicismo. En ningún momento lo hacen. Al contrario, yo creo que Tinion durante toda la serie, y es creo que es de los pocos, si no es que el único elemento que me gusta de lo que hizo, es precisamente el que mantiene el récord de abusos hacia ella, todo lo que fue la violencia hacia ella, como para de repente, ahí sí ya llegó el personaje nuevo. Por eso insisto, en el número 100 queda muy claro, y lo que deja muy claro este Tinion es Punchline al final se asume como víctima, ofrece una disculpa pública, sabe que va a terminar o en Bell Reve, o en Blackgate, o en Arkham, parece que en Arkham no, pero ella no sufrió el mismo abuso. De hecho, ella lo comenta, es que yo era la que hacía todos los desmadres, porque este güey se dedicó a alcoholizarse, parecía Playboy, se dedicó a alcoholizarse y a destruir ciudades, mientras yo era la que ponía las bombas, en la que organizaba sus payasos, básicamente la que hacía la comida para los cuates y limpiaba cuando se iba, ¿no? Pero entonces, aquí hay un detalle. Lo que pasa es que ella se maneja como una, como estos estos jóvenes que se lanzan, ¿no? Que la política es mala, que no sé qué, y acaban siendo un político. Es más bien ahí como una crítica de ese estilo, lo que se tiene con ese video, que eso sí me gusta el arte, que sí se ve como un video de celular. Eso está muy padre. Y es al final del día esto de, yo me uní al Joker porque yo lo vi como un símbolo de que la sociedad apesta, pero pues el güey también apesta, así que no sirve de nada. Pero pues, a ver, tampoco ahí, es la víctima. Ahí es que ahí hay dos detalles que son interesantes, y Wookiee respeta a los que levantan la mano antes, ¿eh? Dos detalles, recordemos... Se duerme en el programa el güey. recordemos que tanto Harley como el personaje de Punchline, que ni siquiera me sé su nombre pseudo real ficticio, nunca son víctimas per se. O sea, las dos literalmente caen ante la fascinación del personaje y se ofrecen. O sea, uh-huh. No es como de que él llegó por mí y me jaló de los cabellos y me hizo su esclava. No. Las dos se ofrecen para estar bajo los servicios y las bajas pasiones de él. Y también recordemos que Punchline literalmente está jugando a que soy la víctima, soy inocente, no sabía, pero eventualmente pues va a regresar como la villana de que, claro, ya como no tengo un récord criminal, es más fácil que me perdonen y le compre su ojo de vidrio al Joker para cuando vuelva a aparecer. De hecho, yo considero que el regreso de Punchline va a ser como la nueva némesis del equipo de Oracle, o de Barbara Gordon, uh-huh. O de Batgirl, o como quieras. Uh-huh. Ella va a ser el equivalente, no a una Harley Quinn, honestamente. Ah, sí, pues no como su Joker, pero sí su antagonista, básicamente. ¿Por qué? Porque ella no tiene la locura que caracteriza a Harley y al Joker. Ella es una persona sana, simplemente, ni siquiera una Deviant, se le puede llamar como una Deviant. Es una pobre escuincla pendeja, que nadie la quería, y el primer idiota que le puso atención, le lavó el cráneo, le compró coches, hizo su sugar daddy, y ya con eso... la hizo como quiso, ¿no? Ese es el peor abuso que pudo tener, a diferencia de una Harley, que aparte de todo lo que pasó Punchline, ella sí sufrió un abuso físico, porque el Joker sí le metió unas remadrinas hasta la pared de enfrente, ¿no? Pero parecía esposa mexicana, la pobre. Pero ojo, porque Punchline no, el Joker no, ella busca al Joker, ella hace todo para llamarle la atención. Eso sí es un cambio interesante, que igual es el personaje nada más porque yo quiero tener el mío y dejar marca, y por eso es que fallan todos los que hemos mencionado, porque no son orgánicos, son de vengo a marcar territorio y vean qué bueno soy, que esa diferencia de lo que hacía Alan Grant y Norm Ray Fogel, ellos sí lo hacían de manera orgánica y por eso sus personajes se siguen usando, y ya los hemos visto hasta en Gotham y en las películas de Nolan, Shaz, por ejemplo. Alexis sí, Kay, para que se acuerden quién es Punchline. Sí, no, güey. Ya de aquí estaba con la preocupación. Sí, no. Pero yo creo honestamente que el Joker War no aporta nada. No le aportó absolutamente nada al personaje. Hay colaterales, como viene siendo la Batifamilia, as fucking usual. Bullock. Que la ciudad, vamos a ver el regreso de James Gordon como el comisionado, obviamente. Estamos regresando, creo que lo único fue el regreso de los políticos corruptos y descarados abiertamente tocados en el título como en los 70s, principios de los 80s en el título. Pero de ahí en fuera, honestamente, no aporta nada, no hay una nueva situación que Batman tenga que resolver, no hay algún conflicto nuevo por el que Batman o Bruce Wayne no hayan pasado. Creo que en el de Batman y Robin Eternal, donde lo vuelven a dejar sin varo, no hay nada nuevo. ¿O sea, estás diciendo que es un trailer glorificado? Sí, eso fue. Un trailer glorificado de todo lo que viene el próximo año. Pero hay algo que puede ser interesante, aunque igual no es nuevo. Al final, Batman pide ayuda y lo sacan estando él en el día. Entonces, como que puede que, si retoman esto de que ya no sea el soy la venganza y siempre estoy amargado, a que sea un poco más amigable como se ha dejado en un buen tiempo, sí sería algo, una buena consecuencia de la serie. El problema es saber si lo retoman o solo fue por el arte para que se viera bonito. Es para el arte, para que se vea bonito, porque no es la primera vez que Batman dice, ay, güey, ya vienen los barras muy duros, necesito ayuda, necesito a toda la Batifamilia. Al final de por eso te digo, tampoco fue nuevo, pero ya tiene un rato que no sacan a ese Batman más, pues no es amigable, pero menos amargado. Estaba en todo el Ron de King, también estuvo, güey. Acuérdate que hasta iba la serie de los superamigos. Que no lo hayas leído, o sea... Se iba a casar, güey. Exacto. De hecho, en el número 1000, que es cuando sale la batifoto familiar y todo el desmadre, así como que, ah, mira, o sea, digo, como bien dices, no es nada nuevo, pero no creo que se vuelva constante, ¿no? Lo que sí creo es que toda la batifamilia va a volver a estar concentrada en Gótica, en Ciudad Gótica. Ya no vamos a ver a Block Haven ni nada por el estilo, ¿no? Todo va a estar concentrado nuevamente. No va a estar telepáticamente conectada, carnal. ¿No se van a dedear? Digo, ¿a la Javier? No. They are not gonna finger themselves. Pero yo sí no veo ni siquiera el final del Joker. Creo, lo que les estaba yo comentando, Dan, creo que la famosa pseudo muerte del Dead in the Family, del Dead of the Family y el Endgame fueron como que más choqueantes, creo que la única fue el Dead in the Family, que lo que hizo ahorita, porque aquí ya te dejan, el güey sí está vivo, la otra sabe puta y se va a tardar 6 meses en aparecer, mientras que en Dead in the Family, que es la segunda muerte, porque la primera, que es en su primera aparición, lo matan y al siguiente número regresa, ¿no? Pero en el Dead in the Family se tarda 4 años en que regresara el Joker. Eso sí fue imposible. Y es que desde el Warzone ya te estaban diciendo que el Joker va a sobrevivir porque va a tener su historia el próximo año con Bane. Entonces ni siquiera era como que no esperábamos que fuera a sobrevivir. Sí. Ay, güey, hay 3. Tiene que quedar alguien. Hay 2. No, hay está 2. Mejor hecho. Ya nos quedan 2. Matar un 2, 2, 2. Está mejor hecho eso. De los 3 que me quedaban. En menos números, yo creo que va a tener más consecuencias que todo lo que hizo Tinion con esto del Joker War, ¿eh? Pero bueno, rápidamente, para terminar el programa, ¿tu recomendación, Buki? Creo que fue la semana pasada, pero no lo mencioné, el final de Billionaire Island. Está muy bueno, es agridulce por la temática, sí. Pero tampoco podíamos esperar un final feliz, lo cual queda muy bien, es muy sólido el número. Al final es un poquito más cínico de lo que esperaba, pero realmente está muy bien contada la historia. Y ahorita con todos los cambios que está habiendo por la pandemia, cómo se está viendo afectada la economía, la verdad vale mucho la pena. Y pues obviamente el final de la segunda temporada de The Boys, que está nuevamente, te vuela la cabeza. Sí, literalmente. ¿Tú recomiendas una jalada? Bueno, les voy a recomendar algo de Snyder. Sale The Black Label, su American Vampire, 1976. Eso sí sabe hacerlo muy bien. Así que denle continuidad al título que realmente lo vio surgir. Por lo cual sí se le ha reconocido ampliamente. Definitivamente es de sus trabajos non plus ultra de Snyder. Y también les voy a recomendar en televisión. Ahora sí me voy a ver bien kiddy porque me pongo televisión con las niñas. Y les voy a recomendar a Enola Holmes. Curiosamente está bastante bien hecha la peliculita. Y está bastante interesante. Es de la serie de libros escrita de Enola Holmes, que es la hermana pequeña de Sherlock y Mycroft. Muy bien actuada Millie Bobby. Aquí sí te atrapa, creo que hace una muy buena interpretación del personaje. Aparte, si no pueden posar sus ojos un rato a nuestro querido Superman, que sale ahí de Sherlock Holmes, Y está bastante interesante la adaptación, la verdad. Échenle ojo, se van a divertir. Está bastante amena para los jóvenes de la casa. O sea que básicamente es el o mueres como héroe o vives lo suficiente para convertirte en Sherlock Holmes, como Iron Man. Es correcto, carnal. Y, igual y se convierte en James Bond, es lo que quiere. No, así no va el meme, güey. Así no es la relación. No hagas inventuras. Bien. Pero bueno, rápidamente tu recomendación, Dan Campos. Así como cierra el tema. Oye, nada más un detalle, dato de trivia o innecesaria, pero cuídense quienes trabajen con la niña esa, la Eleven, porque tiene tres nombres. Y recuerden que la mayoría de los asesinos seriales en Estados Unidos tienen tres nombres: Lee Harvey Oswald, James Ray, John Wilkes Booth. Entonces, en una de esas se convierte en un asesino serial ella, en una estrella infantil como el de, ¿cómo? El de Sexto Sentido, que también tenía tres nombres, pero es otra historia. Bueno, ya. La recomendación, y ahorita se las estoy compartiendo. Híjole, falta Billy Bob Thornton. Bueno, ese es otro detalle. Una serie que ya he mencionado, que se sigue publicando por parte de Bold Comics, escrita por Tim Seeley y Sarah Betty, y con el arte de Rebecca Isaacs. Ojo, esta serie no es para toda la familia. Ahorita les voy a dar otra recomendación de algún video que sí es para toda la familia. Money Shot es básicamente un grupo de científicos que, para financiar la exploración espacial, se dedican a hacer porno literalmente con lo que se encuentren. Y ahorita, mis carnalitos, les estoy compartiendo algunas de las imágenes donde qué es lo que pasa cuando una serie de científicos cachondos se encuentran con una serie de otras especies cachondas. Pues pasa lo que tiene que hacer, todo por el afán de la investigación científica. Money Shot la pueden encontrar por parte de Bold Comics. Ahora sí, una recomendación que sí va para toda la familia. Oye, carnal, esto no es con patita de perro, ¿verdad? No, claro que no, ni la busque, esto sí no es para otro público, de ni de chiste. Y ahora sí, en video, si tienen Apple TV o si tienen Torrentovisión, hay una serie que se ha estado comentando muchísimo y honestamente ya la vi prácticamente toda y la recomiendo también mucho. Es Ted Lasso. ¿De qué se trata? La encuentran en Apple TV, en Apple, como se los mencionaba, en su servicio de streaming. Es básicamente un coach de fútbol americano de Estados Unidos que lo contratan a que entrene un equipo de fútbol, del fútbol de verdad, en Inglaterra, y lo contrata nada más porque el cuate se hizo popular por un video de internet. O sea, no está calificado ni de chiste para poder entrenar a uno de los equipos de la liga mayor en Reino Unido, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Es una comedia muy, muy interesante, muy divertida, donde ves ahora sí que cómo se maneja la industria. Pero hay una cosa que es lo más interesante. Es una serie increíblemente positiva. El personaje, que está basado en alguien que crearon, Ted Lasso, el de bigotito, está basado en alguien que crearon para una serie de comerciales para hacer popular el fútbol en Estados Unidos en el previo al Mundial del 94, si no me falla la memoria. Y aquí lo retoman en su propia serie de televisión. Y es una persona que sí es el típico gringo, pero es optimista, no tiene nada de cinismo. Y honestamente es la serie que creo que se necesita en este 2020, que está tremendamente jodido. Lo ves, es una comedia sana, pero no es una comedia inocente. O sea, el personaje, cuando le dicen malas noticias, no pone una cara de optimista porque, claro, tenemos que sonreír, arcoiris. Sabe que la situación está jodida, pero sin embargo siempre tiene la mejor actitud. Ted Lasso la encuentran en Apple TV. Ok, perfecto. Y bueno, yo rápidamente les voy a recomendar tres cosas, pero en realidad son dos nada más, que así como lo escuchan. La primera, Lean, salió de Ahoy Comics. ¡Penúltime! Dije así de rápido. Esta es un... va un solo número, pero es un cómic muy reflexivo. Es una historia... es una historia bastante deprimente. Tengo que contrarrestar toda la buena onda de Dan Campos. Es un cómic bastante deprimente, bastante depresivo, pero muy bien escrito. Y lo dibuja Alan Robinson. Alan Robinson, chileno. Si no, es Alan Robinson. Y lo segundo, que es básicamente lo mismo, pero diferente. Uno es de Darwin Cook y el otro es basado en el mismo trabajo de Darwin Cook. Final Frontier. Es Justice League Final Frontier, que es básicamente los orígenes de los superhéroes del Silver Age. Es todo una narración interesante del Silver Age, más que el villano y más que la... porque sí está muy jalado este villano, que ni siquiera es un villano como tal, es un ser musical, pero todas las cuestiones a las que se enfrentan es un muy buen desarrollo y sobre todo está muy bien temporalizado. Eso es algo que yo creo que a la hora de que leemos cómics o que leemos TPs se nos va. Es la temporalidad, y lo que siempre hemos dicho, la temporalidad de los cómics, en qué época y para qué situaciones fueron creados. Yo creo que Darwin Cook, tanto en la novela como en el trabajo basado en esa novela que está en el Frontier, en la animación, creo que valen muchísimo la pena. Y salió de la Family, la animación, entonces para que le echen un ojo. Bueno, si no hay nada más que agregar, a nombre de mi carnalito, sí, Dan Campos, Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Y si no hay nada más que agregar, salvo agradecer a todos nuestros patrons, porque nosotros tenemos escuchas, tenemos una armada que está compuesta de ¿quién, Guki? Mayora Velasco Alejandra, Capitán Rosas Federico, Sargento Ramos Carolina, Sargento Nieto Mauricio, Sargento Rosales Jaime y Sargento López Jorge. Exactamente, a todos ellos nuevamente nuestro agradecimiento infinito, porque si no fuera por ellos no podríamos hacer muchas cosas que a veces ni ellos, pero que nosotros nos entretenemos inventando. Pues, por lo menos Dan, que anda de ocioso, ahí pues ve como que para dónde y por qué. Se los agradecemos infinitamente. Y en tus sabias palabras, carnal. No sean gachos, apórtenle al Patreon y cooperen para una mejor conexión de todos nosotros ahí al internet. Gracias. Exacto. Así tal cual, vámonos. Ooh. You're still here? It's over. Go home. Go.